Gracias, compañeros oyentes. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, estuvo hablando del tema presupuestal y en ese sentido marcaba que obviamente para atender sectores vulnerables en nuestro país, obviamente los recursos económicos son necesarios para llevar adelante los programas, los planes vinculados a primera infancia, gente en situación de calle, situación vinculada también a los afrodescendientes. Bueno, distintas propuestas que Sibila marcaba allí y que, bueno, de alguna manera planteaba la necesidad presupuestal para poder de alguna forma concretarla. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Desarrollo Social. Necesitamos, en primer lugar, contar con dotación de recursos suficientes como para llevar adelante políticas que impacten realmente en la vida de la gente. Nos falta un trecho para eso en algunas de estas áreas. Si bien el Uruguay ha venido transitando un camino de visibilizar estas desigualdades, de colocar agendas, la dotación de recursos necesaria para poder empezar a revertir, a desandar un camino de muchísima desigualdad y de muchísima violencia estructural, está todavía muy lejos de concretarse. Así que vamos a tener que trabajar, seguir trabajando mucho juntos y juntas para que eso sea posible. Pero además de dotar de más recursos a políticas que son muy importantes, que son estratégicas, para desanudar algunos de estos problemas estructurales del país y de los que son víctimas particularmente algunas poblaciones, es muy importante acertar en dónde colocamos los recursos y en cómo llevamos adelante ese camino, ese proceso de despliegue de políticas públicas. Y para eso la evidencia es fundamental. La evidencia también es fundamental para poder demostrar, evidenciar justamente que cuando hablamos de ciertas desigualdades, cuando hablamos de la agudización de ciertas desigualdades en algunos sectores de la población, no estamos construyendo un discurso de la nada, no estamos solamente expresando una subjetividad, una sensación, una percepción, sino que eso que estamos diciendo es real y es evidenciable. Y hoy, bueno, este trabajo es un trabajo que nos sirve también para eso, ¿no? Aquí sin duda que hay una concepción del mundo, de la vida, atrás de lo que cada uno de nosotros hace, hay una concepción del mundo y de la vida, hay unos valores, hay una forma de entender la realidad. Pero también hay una realidad que grita algunas cosas de forma muy fuerte, ¿no? Y negar eso es tapar el sol con un dedo. Y yo creo que la evidencia que se ha venido compilando, que se ha venido generando, más que un diagnóstico, es sobre todo un gran aliado para colocar estos temas en la agenda pública, ¿no? Y quiero terminar diciendo que la desigualdad en el Uruguay es una gran herida, es una gran herida que lastima la dignidad de muchísimas personas y de la sociedad en su conjunto, y que la desigualdad no se padece de la misma manera por parte de todos los integrantes de la sociedad. Es un problema de todos y de todas, sí, porque las sociedades desiguales son sociedades difíciles de vivir, incluso para los que detentan a veces posiciones de privilegio, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de los problemas de la inseguridad o de la violencia denunciados por algunos actores sociales como si eso no tuviera que ver con otras cosas que pasan en la dinámica de la vida de las sociedades, ¿no? La desigualdad es un problema para todos y para todas, pero es un problema particularmente grave que se lleva la vida de las víctimas de la desigualdad, de esas víctimas notorias de la desigualdad. También el ministro José Carlos Mahía hace los mismos planteos, tiempos de presupuesto quinquenal, intenciones, acciones, la Biblioteca Nacional, la necesidad de recursos económicos para poder de alguna manera transformarla. Es claro que allí, más que también dinero, van a necesitar tener acciones concretas de quienes estén a cargo para de alguna forma aggiornarla a los tiempos que corren. Porque el propio Mahía decía, bueno, igual cerrada no está porque para los investigadores se agendan, vienen, trabajan, son en realidad los que estaban concurriendo. Y es verdad, la población en general tal vez ya no concurría, él decía, la miraban como un monumento más, no estaba cumpliendo la acción que debía cumplir. Bueno, pero hay que buscar que de alguna forma comience a cumplir esa tarea, más allá de lo que manifiesta Mahía, que el tema de las tecnologías hace que la gente tenga acceso a la información de otras formas, pero de alguna manera hay que ir buscando la posibilidad de atraer

reabrir esa parte, que es la que está discontinuada en los términos que estaba, en mejores condiciones. Es un tema que a lo largo de muchos años no tuvo la focalización institucional del Estado, no de quienes estaban al frente, sino el Estado. Y bueno, me parece que Uruguay puede en esta oportunidad darse lugar a pensar, después de 100 años, cuáles son las acciones que se toman para que un lugar tan estratégico de Montevideo, estamos hablando de 18 y 30 Narvaja, alrededor de universidades, de facultades y demás, bueno, lo podamos tener los uruguayos para que disfrute, porque poder pasar por la puerta de un monumento y mirarlo, pero esto tiene que ser otra cosa. Entonces, el estado de situación es el que asumimos, el que estaba. En ese estado no podía ser que siguiera funcionando. Vamos a tener soluciones, yo le diría, provisorias, no de fondo, antes de fin de año, mejor que las que estaban, y esperamos presentar un proyecto que, bueno, que mire hacia adelante, como no hubo, insisto, en 100 años. ¿Está la previsión presupuestaria? ¿Transporte? Perdón, no escuché. Están los fondos del Ministerio de Transporte que pretendía el MEC justamente para poder solventar las obras que se hagan en la biblioteca. Bueno, hay algunas reparaciones que son, insisto, para esta etapa. El proyecto, y voy a tratar de enganchar dos preguntas en una, que escuché el presupuesto. El presupuesto tiene que ver con el presupuesto 2026-2030. Está así dentro de las iniciativas que presentamos. Pero el plan de ejecución y demás es este. Porque además, la verdad, no me parece justo que, habiendo estado de estado de situación de la biblioteca hasta marzo de este año, no empezó a caerse a pedazos el primero de marzo cuando asumí un nuevo gobierno. Es un proceso de largo tiempo. Entonces, yo entiendo la necesidad de plazos, en fijar certezas y demás, pero tengamos paciencia a la hora de entender que es un lugar estratégico de Montevideo, que llevaba décadas en un estado de situación crecientemente, o mejor dicho, decrecientemente utilizado y, digamos, cada vez estaba más complicado. Hablando de educación, la presidenta de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y hablando de presupuesto, defendió la necesidad de tener mayor recursos económicos, temas becas, la necesidad de aumentar el salario de trabajadores docentes que en este caso cobran poco más de 20.000 pesos, situaciones que tienen que ver con la dedicatoria total, que también va de la mano de tener recursos económicos, el papel que desarrollan en el ámbito científico y de investigación y que de alguna manera colabora en lo que es el desarrollo de la sociedad toda y que cumple justamente la Universidad de la República ese papel. Para poder llevar adelante todo eso se necesita mayor presupuesto. Tal vez no logren los 300 millones de dólares más que están pidiendo, pero la idea es acercarse lo más posible a esa cifra. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sabrina Álvarez, que reitero es la titular de la Asociación de Docentes de la Universidad, ADUR. Haya lo suficiente y que es una política pública que trasciende los periodos de rectorados, porque hay varias de las cuestiones que acá están planteadas, como por ejemplo el régimen de dedicación total, el proceso de descentralización, la política científica en general, que con cada uno de los matices que pueda haber en los distintos rectorados, de todas formas es parte de un consenso que tiene el demos universitario y que se refleja en esto y que es una propuesta que hace la Universidad de la República al país y al sistema político desde los actores que estamos allí cotidianamente y que conocemos lo que pasa ahí, las necesidades que tenemos y en algunos casos las urgencias. Y en ese sentido, esta propuesta condensa, por un lado, mucha línea que tiene que ver con innovar, adecuarse, adaptarse a los tiempos, un montón de cuestiones que exceden a las decisiones que pueda tomar una universidad pública en un país como Uruguay, que en el contexto geopolítico es pequeño, pero que, bueno, que a pesar de eso tiene un reconocimiento internacional importante. Mantener una línea histórica que es la de la democratización del acceso. Y también una institución que está, como todas las esferas de la vida social, atravesada por problemas de la época. Por ejemplo, nosotros ahora en el marco de elaborar este plan